Desperté esta mañana y pensaba en ti. Yo pensaba en ti. Tuve penas, wow, wow, y tristezas, wow, wow, yo las quiero ahogar. Yo me fui a una esquina solo a llorar, a llorar por ti. Tuve penas, wow, wow, y tristezas, wow, wow, yo las quiero ahogar. Yo no puedo estar quieto, tengo que desperté esta mañana y pensaba en ti. Yo pensaba.